y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música recibimos y saludamos al porteño de ley, al querido Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo están por allí? Hoy viernes, todos y todas, ¿estamos bien? Sí, muy bien, bien de viernes estamos. Bien de viernes, sí. No bien de bien, como dicen los uruguayos, bien de viernes. No, bien de viernes nosotros, sí. Sí, mirá, aquí obviamente hay una noticia muy fuerte, yo diría que es una muy mala noticia, que es la aprobación por parte de la legislatura porteña del proyecto del grupo IRSA. IRSA, como sabemos, es la empresa de construcciones más grande de la Argentina, para construir un proyecto enorme en la costanera, ¿no? Pero antes de eso, que creo, reitero, lo principal, quiero decir que hay otra noticia muy importante, que hoy arranca en nuestra ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, la campaña electoral. Sí. Junto con María Eugenia y junto con la ministra de Educación. Cabe preguntarse para nosotros, ¿eso es una mala noticia o es una buena noticia, Roberto? Es difícil la respuesta, pero yo creo que sí, es una buena noticia para el oficialismo, porque, Mauricio Macri, en la presidencia de la Nación, como presidente, bueno, inevitablemente hay en la memoria reciente de seguramente una parte importante de la sociedad porteña que vio, palpó y sufrió las consecuencias de la política del presidente Mauricio Macri. Así que, bueno, allí van a ir al Museo Sibori con la ministra Soledad, la ministra de Educación, con una gran coincidencia que tienen, ¿no? Porque recordarán que Mauricio Macri habló de que se cae en la escuela pública, con un claro desprecio a la escuela pública, y la ministra Soledad también habló que los maestros son gente sin nivel cultural y que ejercen la docencia porque no pueden conseguir otro trabajo. O sea que si es por coherencia en relación a la escuela pública, creo que eso no tiene. Así que bueno, es una noticia que Mauricio Macri empieza la campaña electoral en nuestra ciudad. Lo hace en el Museo Eduardo Sibori. Supongo que alguien le explicará que Eduardo Sibori fue un gran pintor que junto con De la Cárcova. Juan Carlos, te perdimos. Ahí se cortó la comunicación, me parece. Bueno, vamos a retomarla en cuestión de segundos, no más. Están las vías de comunicación hoy teniendo algunos inconvenientes, sí, pero ya lo vamos a estar recuperando a Juan Carlos. ¿Por qué decís que Macri entra en campaña, Roberto? Porque entra en campaña. Lo convocó, lo anunció ya Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Ah, para asegurar el voto duro, porque se le están yendo con López Murphy, se le están yendo con otros personajes, me parece. Ahí lo tenemos a Juan Carlos. Volvió. Te recuperamos, Juan Carlos. Sí, efectivamente, como ustedes dicen, está el tema del voto duro, pero es inescindible la imagen de Mauricio Macri, en mi opinión, frente a todo ese enorme voto que le llaman los consultores fluctuantes, la gente que no es ni de derecha ni es peronista, y en ese electorado la aparición de Mauricio Macri, francamente, y no le suma votos, pero bueno, ahí van, como les decía, al Museo Sibori hoy, y van a poner el eje en la educación, ¿no? También es toda otra paradoja, por eso va la ministra Soledad Acuña, porque tanto Mauricio Macri como Rodríguez Larreta como Soledad tuvieron otro punto de coherencia muy importante, que fue la baja constante del presupuesto educacional en nuestra ciudad, que pasó desde el inicio de Mauricio Macri, del 27,8 al 17. Así que, bueno, si es por coherencia, allí se verán en el Museo Sibori. Yo te decía, espero que le expliquen quién fue Eduardo Sibori, que fue un gran artista plástico argentino, y que no se vaya a confundir con Enrique Omar, que fue de River Plate. Así que esperemos que se lo aclaren. Bien, y vamos entonces al tema más duro de la jornada, que ayer la legislatura porteña, bueno, aprobó el proyecto inmobiliario del grupo IRSA de construcción de torres de lujo de hasta 145 metros en la costanera. Aquí también, desde el punto de vista, yo diría, electoral, creo que hay que presentarse un interrogante, ¿no? ¿Por qué tanta persistencia, tanta pertinacia en aprobar a 20 días de un acto electoral tan importante, en aprobar este proyecto, cuando quedó demostrado que en el tema de Costa Salguero, que es un proyecto primo hermano de este, tiene la misma, yo diría, el mismo sentido empresarial, tuvo una resistencia muy importante en la ciudad, pero no solo del kirchnerismo, que suponete que sea un tercio de la ciudad, sino de franjas distintas, sociales y culturales, y sin embargo, una gran insistencia. Creo que lo que los domina es el grupo inmobiliario de grandes constructores de negocios que están atrás y son socios de este gobierno, y los empujan, antes de que pueda haber cualquier alteración representativa, a que se vote un proyecto como este, que va a tener seguramente una gran resistencia en la sociedad porteña. Así que esto es también, así como decimos que es una derrota para toda la ciudadanía porteña, porque lo que compromete es la calidad de vida desde el punto de vista ecológico de todos los que vivimos en esta sociedad. Sin embargo, creo que tenemos que decir que lo que se abre es una gran pelea y una gran disputa, que va a haber como lo hubo en Costa Salguero y Punta Carrasco. Y esta experiencia de Costa Salguero, Roberto, creo que es muy notable para que reflexionen todos esos que son siempre se ubican en el lugar del realismo con una posición pesimista. Bueno, ya perdimos, Costa Salguero es irremediable, ya la votaron, así que seamos realistas y van a avanzar con todo el proyecto de torre de Costa Salguero. Esa visión fracasó. En realidad, hubo un fuerte protagonismo de una parte de la sociedad porteña y terminó por ahora, más allá de todas las aprobaciones, más allá de los litigios judiciales, que desde el punto de vista popular fueron valiosos, pero que finalmente la justicia le responde a Rodríguez Larreta. Sin embargo, hace unos días se frustró el proyecto de Rodríguez Larreta, y lo que hicieron fue prorrogar por un año la concesión a Telemetrix, la empresa que la tiene hace 30 años. O sea, está parado ese proyecto producto de la resistencia popular, que tuvo como epicentro la famosa audiencia de 7.000 y pico de voces que todos criticaron a esto. Así que, en realidad, volviendo al punto, es una mala noticia. Impone el grupo de negocios. Mirá, el grupo IRSA la compró en 50 millones de dólares y calcula que con la aprobación de la ley ese activo vale 1.200 millones de dólares. O sea que cuando hablamos de grupos de lobby, de empresarios que influyen sobre las decisiones de Rodríguez Larreta, no hay duda, a mi juicio, que es determinante, e inclusive en un momento electoral que lo puede llegar a perjudicar. Nosotros tenemos que salir a defender a la ciudadanía, tenemos que salir a defender la vida, tenemos que salir a defender una calidad de vida ecológica más importante, y todo esto toda esta obsesión por construir ahora en la costa del río, creo que la ciudadanía va a ir comprendiéndolo y va a ir rechazando todo esto. Y reitero, esto ayer se votó, es una mala noticia, pero en realidad esto recién empieza. Juan Carlos, magistral, como siempre, te mando un fuerte abrazo y te escucho mañana en la escudería. Hasta mañana, chao.